Hoy es jueves 19 de diciembre de 2013 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín, Garasi? Aprobados los presupuestos del 2014. Así es, en el pleno ordinario de ayer se aprobaron los presupuestos para 2014. Unos presupuestos que contemplan, entre otras, las partidas de contratación de técnica de igualdad o el alquiler, equipamiento y mantenimiento de las viviendas convenidas con una Subinsa. También se incrementa una partida para el plan municipal de empleo. Estos presupuestos fueron aprobados por los votos a favor de Navai, Bildu y Izquierda Esquerra y en contra de PSN y UPN. Presentación del El Banquete. El libro que habla sobre el expolio y la desaparición de Lacan será presentado por sus autores hoy a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Alberto Gil, Aritz Inchusta y Pachi Zamora ponen encima de la mesa a través de esta publicación las investigaciones del colectivo Contus en torno a las irregularidades con Lacan. Y el transporte escolar a los tribunales. Así es, Garasi, la Pima Mendialdea interpondrá esta misma mañana una demanda contra el gobierno de Navarra por la supresión del transporte escolar. Padres y madres de alumnas y alumnos de Mendialdea 2 acudirán hoy mismo a las 9:30 al Departamento de Educación del gobierno de Navarra con el fin de tramitar dicha demanda. Este es el segundo año consecutivo que las alumnas y alumnos de los centros Mendialdea 1 y 2 no cuentan con el servicio de transporte escolar. Y Tantas se presentará en Berriozar. La campaña a favor de los derechos humanos de los presos y presas políticas vascas se presentará este sábado 21 de diciembre en Berriozar. A continuación, una cena popular cerrará este acto de presentación. Y este viernes, Euskal Poteoa. Una ronda que recorrerá algunos bares de Berriozar ofrecerá una buena manera de practicar y relacionarse en euskera en el Euskal Poteo de este mes de diciembre. Esta es una iniciativa de Zorroca, Mintxakide y AEK que propone los últimos viernes de mes realizar esta ronda con el fin de impulsar la utilización de la lingua navarrorum. Y ayer se celebraba una manifestación en defensa del modelo D. Así es, Garasi, la marcha por la defensa del modelo D congregó ayer a miles de personas que recorrieron las calles de Iruña. Tras una pancarta con el lema de la movilización, no a la manipulación, Ezkuntza Kolore Guztiak, las personas participantes exigían que se les deje trabajar con tranquilidad, ya que su trabajo está avalado tanto por PISA como por los resultados de selectividad. Conciertos de Navidad a manos de la Escuela de Música. Ayer comenzaron los conciertos de Navidad de la Escuela de Música de Berriozar. Esta tarde, a las 6:30 de la tarde, será el turno correspondiente a cada uno de los distintos instrumentos de la propia escuela. Mientras que mañana, viernes 20 a las 7 de la tarde, nos vamos con la música a otra parte, más en concreto a la Casa de Cultura María Maestu de Artica, donde las distintas agrupaciones deleitarán con un variado repertorio al público asistente. Y abrimos la sección deportiva con el Día del Deporte, Xavi. Sí, mañana viernes 20 de diciembre en el Auditorio de Berriozar y organizado por el Ayuntamiento de Berriozar se celebrará el Día del Deporte 2013. En dicha actividad se pretende resaltar los hechos deportivos más reseñables de este año. Habrá una exhibición de esgrima con el Club Navarro de Esgrima, exhibición de zumba, presentación de tablas de ejercicios de gimnasios de calle, reconocimiento a deportistas y el reconocimiento a deportistas del 2003. También habrá una proyección de un vídeo de actividad deportiva de personas discapacitadas en Berriozar, promovida por Berriclan. Bueno, y ahora sí, momento este de hablar de la predicción meteorológica. Lluvia, ya la vemos. ¿Qué más, Xavi? Ah, sí, es. Ayer hizo acto de presencia y era la noche. Esta mañana sigue la lluvia entre nosotros. Lo bueno de todo esto es que ha hecho que templen un poquito las temperaturas, con lo cual, bueno, pues ya no estamos teniendo el frío de estos días anteriores. La predicción para hoy nos dice que habrá precipitaciones débiles a moderadas, posibilidad de tormentas a última hora y vientos del suroeste moderado de madrugada con rachas fuertes y muy fuertes, perdiendo intensidad a lo largo de la mañana. En torno al mediodía girará a noroeste flojos a moderados con rachas fuertes. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.